Aquí estoy probando el micrófono tan tan tan tan Carnet y lo estoy haciendo con música de fondo, así que vamos a aprovecharlo. Stevie Alonso de Papoti, que es el Mololoti Brigoloti, es el mololito de Papito. Y es cuando el mololito de Papito, llévese su vasito, por favor, claro que sí, para la cocinita. Muy bien. Así que vamos a ver. Sí, entonces, probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Bien. Hago silencio, vuelvo y pruebo, puedo bajarlo un poquito más, sí, un poquito más. Ahí lo bajé un poquito más. Entonces, no necesito un popo de nada. Wow. Good adult. Porque una frase puede... El niño y la niña. El iPhone 6S. El mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Es entonces donde de repente llega Ramón y dice: Hakuna Matata. Entonces, probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3 y probando 1, 2, 3. ¿Ya? Adiós.